amigo, mientras un polvo le dabas, y todo para decirle que hay un mopo que te ama. Agradezco tu conciencia, el plan, toma la paciencia para escolletarme. Pasar.